Buenas tardes, estimadas radioescuchas y amigos radioescuchas. Una vez más estamos en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3, ubicada en Desiderio Sangüesa 393, Pedro del Río Sañartu, Concepción. Y su teléfono de contacto es el 412-2222-363. Puede llamarnos para hacernos cualquier comentario. Procedemos de enseguida a saludar, en primer lugar, a nuestra radiooperadora, la señorita Jazmín, que nos acompaña y sin ella este programa no podría realizarse. También pasamos a saludar a las santas y santos de hoy día. Empezamos por Santa Eva, bonito nombre de nuestra madre primera, esposa de Adán, nuestro primer padre, ¿verdad? También a las Evelyn, Evas y Evelyn. Y en cuanto a los varones, a San Evo. No suena ese nombre, parece, ¿verdad? Evo, para allá, al lado, más allá de la cordillera. Bueno, también lo saludamos, aprovechamos de hacerlo. Y enseguida seguimos con nuestro programa Directo al Grano. Vamos a pasar un avisito de utilidad pública. Tenemos acá en la radio una cédula de identidad que corresponde a don Juan Eduardo Valdebenito Carrasco. Perdón, don Juan Eduardo Carrasco Valdebenito, el cual la dejó olvidada por acá, por la Junta de Vecinos número 5. Ubicada, como decimos, en Desiderio Sangüesa 393. Para que pase a retirarlas, en este momento tenemos su documentación en la radio. Y también es importante porque tenemos una cuenta RUT de Banco Estado de don Juan Carrasco Valdebenito, para que si algún vecino escucha el programa y lo conoce, le avise, o si don Juan Carrasco Valdebenito está escuchando, para que venga a retirar sus documentos. Después de estos breves avisos, pasamos a un espacio musical. Pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés. Traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando no. Son mi religión, las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a yoga? Ya no tengo estrés. Y traerá tu amor la primavera.

FM 107.3, ubicada en misma dirección. Don Eduardo Carrasco, don Juan Eduardo Carrasco, si algún vecino escucha, avísele por favor, o si don Juan está escuchando, para que venga a retirar sus documentos. También tenemos otro aviso de utilidad pública. Como ya viene la época estival para las agrupaciones, dice acá, viajes especiales para el adulto mayor. Camping Membrillar camino a Santa Juana. Camping Las Maravillas camino a Patagual. Disfrute la naturaleza, tranquilidad y compre recuerdos campestres. Villa Guiseloy, camino al río Lía. El Maitén, llegando a Nacimiento. Sus comodidades y de la naturaleza. Camping Tomeco, también camino a Tomeco, 40 kilómetros de Concepción. Para disfrutar tres piscinas y tinajes de aguas calientes en medio de la naturaleza. Banquetería y turismo. Viajes especiales para el adulto mayor. Hay menú también acá, por desayuno, desayuno escolar, harinado, té, café, leche o mate, dos sándwiches, jamón, queso. El almuerzo, pollo asado, arroz primavera, ensaladas surtidas, bebida, vino, ají, pan. Postre, macedonia con crema, durazno con crema o helado solo. Comunicarse, esto es para esto, todos estos servicios para disfrutar la vida pueden ser colegios, empresas, instituciones. Seguro transporte incluido sin mayor precio. Puede comunicarse a los fonos 442872148, 442863352 y también a celulares 99708-0900, 99404-8909, 95778-8410, 942364056. Para cualquier otra consulta puede llamar a la radio a su fono 412222363. Terminados estos avisos de utilidad pública, tenemos ahora que informarles que tenemos acá en la radio una grata visita. Nos visita la señorita Ernestina Gatica, pero ella va a decirnos quién es realmente, qué hace, qué quiere, qué pretende. Bueno, señorita Ernestina, tiene el micrófono. Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando, vecinos de Pedro del Río. Agradecer esta invitación que me ha hecho don Ricardo a su programa. Bueno, ya usted dijo, soy la señorita Ernestina Gatica Fuentes. La mayoría de los vecinos que a lo mejor están escuchando son de Pedro del Río, saben que soy de acá, pero para quienes no, vivo acá en Pedro del Río, nacida y criada, y actualmente soy la presidenta de la Junta de Vecinos de esta comunidad desde hace unos meses, desde el 18 de enero del 2016. Y me imagino que me invitó hoy día porque voy candidata a la a concejala, supongo, don Ricardo, ¿no? Perfecto, y aquí usted nos va a contar por qué motivo, cuál es su razón y sus proyectos, qué es lo que ha hecho y cómo sería su devenir en un cargo tan importante como es ser concejal en la comuna de Concepción, una de las comunas más importantes del país, si no la segunda comuna más importante del país. Así señorita es. Ernestina, ¿qué nos dice usted sobre su candidatura y sus proyectos? A ver, bueno, de hecho, esto no estaba previsto, el que yo fuera candidata a concejala no estaba dentro de mis de mis proyecciones, sino más bien el trabajar por mi comunidad como dirigenta. Eso sí, siempre ha sido, de hecho, mi vida desde muy joven, desde la adolescencia, ha girado en torno a al trabajo en organizaciones, servicio en realidad a las personas a las que represento. Ahora se me sugirió, se me propuso la idea de ser candidata a concejala. En realidad no lo tomé en cuenta al principio, pero luego lo comenté con mis amistades más cercanas, y algunas decían de que era buena idea, de que debía haberlo hecho hace mucho tiempo atrás. Es cierto, hace un año atrás me ofrecieron, pero no era muy honrosa la propuesta, en el sentido de que no era un partido que a mí me identificara, porque a mí desde siempre, por mi padre, me he identificado al Partido Comunista y me siento comunista desde corazón. Por lo tanto, en otro lado, sería como un pez fuera del agua. Así que eso, creo que ahora los proyectos, nadie tiene receta, o sea, por lo menos yo no tengo receta, es algo nuevo para mí, pero me conozco y sé que hay muchas virtudes que poseo como para representar a mi comunidad allí, pero también representar a otros barrios de Concepción, porque los barrios somos postergados, porque dependiendo de quién sea la autoridad, somos considerados para distintos proyectos, de lo contrario son postergados. La prueba es que hay que dar una vuelta por Concepción y en la periferia, y nos vamos a dar cuenta que hay barrios que les falta pavimento, hay barrios que tienen serios problemas de seguridad, hay barrios que les faltan áreas verdes, etcétera. Son muchos los problemáticas y no es en real, y es algo que conozco porque trabajé muchos años, bueno, ahora estoy cesante, pero mi trabajo está orientado al trabajo social, por lo tanto, desde que empecé, me inicié en la vida laboral, empecé a trabajar en una ONG, y en esa ONG hice trabajo en comunidad. Luego trabajé en otra ONG y también trabajo en comunidad, más bien con mujeres. Luego trabajé también en otra ONG, pero el trabajo con hermanos mapuches. Y así sucesivamente, y los últimos 10 años hasta el 31 de diciembre del 2010, trabajé en la Municipalidad de Concepción en el programa de prevención de drogas, un convenio de colaboración técnico y financiero entre el Ministerio del Interior a través del CONACE, con la municipalidad, en este caso de Concepción. Así que mi trabajo allí también fue un trabajo estaba a cargo de dos áreas, que era el trabajo comunitario, que eso era trabajar con organizaciones en los barrios, insertando los programas y iniciativas de prevención de drogas, y por otro lado con jóvenes. Y allí era como súper dinámico, porque a veces estaba en un grupo de jóvenes en la comunidad y otras veces estaba en la universidad, y es muy disperso, pero también muy enriquecedor, porque la problemática era transversal. Pero además de eso, siempre desde joven he sido dirigente social, porque me gusta el trabajo comunitario, me gusta el trabajo social, me gusta hacer mi aporte en la comunidad, y es lo que insto siempre a mis vecinos más cercanos, a que se organicen, a que trabajemos juntos. No sé, ¿algo más? Bueno, una pregunta: como dirigente de la Junta de Vecinos número 5, usted acá en la población Pedro del Río Sañartu, usted nos hablaba de falta áreas verdes, veredas. ¿Cómo ve usted las veredas en Pedro del Río Sañartu? A ver, depende. En realidad, con el terremoto creo que se levantaron unas cuantas que estaban en buenas condiciones. En el poco recorrido que he tenido por el barrio, me doy cuenta que hay veredas que están en malas condiciones. Sin embargo, hubo un proyecto de pavimentación que se supone que los proyectos de pavimentación prevén las veredas, pero también hay algunos algunos sectores que no la tienen, que hay tierra nomás, y o están levantadas o faltan pedazos. Eso es un trabajo que se supone que está dentro de la planificación que tenemos como Junta de Vecinos y que pensamos abordarlo dentro del periodo que tenemos de 3 años. Y cuéntenos, usted como dirigente de la Junta de Vecinos, ¿qué pasa con el Prontis que está en el CESFAN, vale decir, el consultorio de Pedro del Río Señartu, de tierra, empedrado, bastante con desechos plásticos, así, y que se informó tiempo atrás que estaba el proyecto y estaba el financiamiento? ¿Por qué esto no se ha realizado? ¿Tiene algún conocimiento? Sí, a ver, estos días nomás me enteré que ya empieza el proceso de pavimentación, así que ya andan movilizándose los funcionarios de la municipalidad para empezar a echar a andar el proyecto de pavimentación en todo el callejón que está entre el consultorio y los edificios de remodelación costanera. Así que ya eso viene en curso. Estamos trabajando también con los vecinos de la calle Pedro del Río por el tema de la pavimentación de la calle Pedro del Río, también en la pavimentación participativa. Así que cuéntenos, señorita Ernestina, ¿qué pasa con los semáforos ya instalados por un periodo de más de 2 años? ¿Por qué nunca han funcionado? A ver, según lo que manejamos como directorio, tuvimos una reunión con el alcalde en marzo, y precisamente para tocar el tema de la calle Doble Vía, Avenida Señartu por un lado, y el otro lado, ex Costanera. Tengo que hacer una mea culpa de que yo le decía Avenida Costanera y resulta, no, perdón, Avenida Señartu, y me enteré que por un lado es Avenida Señartu y por el otro lado es ex Costanera. Ahora, nosotros planteamos al alcalde en su momento el tema de eso, de que por qué quedó incompleto ese trabajo ahí, semáforo, señales éticas, la iluminación, que también está ahí parada. La explicación fue que la empresa que se adjudicó esos trabajos, o la que empezó esos trabajos, la pavimentación en esa calle, quebró. Como todo en Chile, quiebran y quedan las cosas sin terminar. Ahora, la municipalidad iba a llamar a licitación pública, hasta donde sé, ha sido un poco complicado, porque para ninguna empresa es rentable venir a parchar, venir a hacer un proyecto de parche en el fondo. Entonces se declaran desiertas, y que esperamos que para terminar ese proyecto, que para nosotros es importante, y sobre todo para quienes conducen los semáforos en los distintos puntos donde están instalados y que no están funcionando, esperamos que este proyecto se pueda enlazar con otro, precisamente para poder lograr que alguna empresa pueda interesarse en realizar y terminar ese trabajo que está pendiente. Qué bien. Entonces, esto va marchando, se está trabajando en los trámites para que esto se realice. Así es. Bueno, como pueden ver, pueden escuchar, estimadas y estimados radioescuchas, estamos con la señorita Ernestina, y que nos manifiesta, ella va candidata a concejala también, pero tenemos otras preguntas que hacerle. Entre tanto, para que descanse un poquito su garganta, un espacio breve musical. Thank you. Te acompañas de Espacios FM en el 107.3. Tornería Reyes le ofrece el mejor y más completo servicio de torno, soldadura y estructuras metálicas de la más alta calidad. Le espera con la atención personalizada de su propio dueño en Manuel Garretón 1082. El teléfono de contacto es el 2-21-26-45 y el celular el 08-52-45-107. Tornería Reyes le espera de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y en la tarde de 14:30 a 19 horas y el sábado de 9:30 a 15 horas. Tornería Reyes, calidad de excelencia en torno, soldadura y estructuras metálicas. Quiero decirte esta noche sin vacilación. Más allá del sol. Almacén de provisiones Telito. Les ofrece de todo en provisiones, tales como bebidas, frutas, confites, verduras y abarrotes. Todo al alcance de su bolsillo. También dispone de teléfono público para cubrir sus emergencias. Almacén de provisiones Telito. Está ubicado en calle Pedro del Río 1085, esquina Arancibia, sector Rivera Norte, Concepción, ingresando por Arancibia, frente cancha La Frontera. Almacén de provisiones Telito, cubriendo las necesidades de su hogar. Más allá del sol, yo tengo un hogar. Si ya tienes el subsidio para sectores medios, podrás comprar una de las 50.000 nuevas viviendas que se están construyendo a lo largo del país con el Programa Extraordinario de Reactivación e Integración. Con tu constancia y el aporte del Estado, podrás abrir las puertas de tu nuevo hogar. En Mimbu abrimos puertas a mejores oportunidades para sectores medios. Infórmate en mimbu.cl o en el Servio de tu región. Juntos, un Chile mejor. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Bueno, estamos de regreso en su programa Directo al Grano y estamos entrevistando a la señorita Ernestina Gatica, candidata a concejala. Señorita Ernestina, bueno, estamos conversando sobre sus proyectos, ideas, sus razones para estar acá y, bien, cuéntenos, señorita Ernestina, ya sobre temas más puntuales y cotidianos. ¿Cuál es su opinión? Porque yo pienso que ya la habrá dado en otros lugares, ¿verdad? Sobre el, algo que es tan puntual, las AFP. ¿Qué opina usted? La AFP, ya está tan manoseado el tema que todo el mundo opina. Lo que sí es claro es que yo voy a ser una técnico profesional pobre, más indigente que los que hoy día son indigentes. Porque en este año en que yo no he tenido cotizaciones, por estar cesante, mi fondo ha bajado considerablemente. Ahora siento que efectivamente el Estado de Chile tiene que tomar medidas drásticas respecto a esto, ya eliminar la AFP. Porque queda claro ante toda la sociedad chilena que las AFP, y bueno, y Latinoamérica, los que tienen AFP también, que esto es para... se implementó solo para llenar los bolsillos de los poderosos de Chile, ¿no? Así como lo hicieron con el mar, así como lo hicieron en el norte con las minas, en el sur con la salmonera, etcétera. Entonces, las AFP son otro brazo del capitalismo, del neoliberalismo en Chile, de esta sociedad de libre mercado, y que los únicos afectados somos nosotros, los que cotizamos. Porque curiosamente, esto lo hicieron en el gobierno de la dictadura, en el gobierno militar, y precisamente todas las fuerzas, todas las ramas de las Fuerzas Armadas quedaron liberadas de cotizar en AFP. Y ellos son los que están mejor desde el punto de vista económico para su vejez. Asegurar una vejez digna como debería ser en Chile, para la tercera edad, todas las personas adultas mayores. Bueno, muy de acuerdo, muy clara la respuesta, pero hay otro punto. Ya en Chile empieza las prepotenciales candidaturas. No hablemos de ya de las de concejal y alcalde, hay otras que están más arriba. ¿Qué opina usted de candidatos potenciales a la primera magistratura, vale decir, a la presidencia de la República, que han opinado textualmente que este problema de las pensiones, AFP, podrían tener una solución 16 años más, 30 años más, o lo malentendemos? ¿Qué se puede opinar usted respecto a esta situación? O sea, yo que soy todavía relativamente joven, pero que tendría que jubilar pronto, o sea, me refiero a unos 15 años más, 10 años más, no tengo ninguna esperanza de tener un vivir dignamente. Y menos esperanza tiene la gente que está trabajando, que está activamente, que está laboralmente activa. Ahora, creo que esto es un tema, no soy economista ni ingeniero en el tema, pero creo que por voluntades, esto pasa por voluntades, y pasa por voluntades de un gobierno que realmente se ponga al lado de la gran mayoría, que son la gente, que somos los que votamos en Chile. Somos los que votamos, o sea, somos los que estamos en las buenas y en las malas detrás de un gobierno. Nos guste o no, pero estamos ahí. Por lo tanto, creo que es una cuestión de voluntades. Y también es un tema que a lo mejor no lo quieren abordar porque se empiezan a casar. El opinar acerca de cómo resolverlo es casarse. Porque hay muchas formas de resolverlo y creo, o sea, por lo que yo he escuchado, y creo que pasa por las voluntades de las autoridades. Así que lamento que estén hablando de 15, 20 años más tirando la pelota o chuteando la pelota como para otro gobierno, y a lo mejor muchos de nosotros ni siquiera vamos a estar. Y a lo mejor esto se va a perpetuar, como decía alguien, que lo provisorio se vuelve definitivo, puede traducirse en que sea definitivo, un sistema de previsión que no es previsión, que se vuelva definitivo para Chile. Si no se cambia. Si claro, no hay, inclusive hay un señor candidato que no solo habló de 30 años más, incluso 60 años más. ¿Cuántas generaciones van a tener que pasar antes de tener? ¿Cuándo esta solución, no cree usted que podría ser fácil solucionarlas? O sea, yo creo, vuelvo a reiterar, pasa por las voluntades, pasa por armar mesas de trabajo desde el Estado de Chile, si tienen la intención de cambiar la situación, y no solucionarla con parche, porque todo en Chile se hacen muchas cosas, se hacen resolviendo las cosas con parche. O sea, si no, miremos de repente en cuestiones tan prácticas como el pavimento, rompen todas las veces en distintos puntos porque van parchando por no hacer un trabajo bueno y definitivo, o sea, que dure en el tiempo. Lo mismo acá, y acá yo creo que en Chile tenemos profesionales de muy buena calidad, de muy preparados, que podrían armarse mesas de trabajo y ver la forma de cómo resolverlo con simplemente con un aporte del Estado de Chile, y más en lo que a nosotros nos descuentan por concepto de sueldo. Pero cuando hablamos del Estado de Chile, señorita Ernestina, ¿no piensa usted que el Estado de Chile, cuando dicen vamos a aplicar un 5% a ver que lo cotice, que lo sea responsabilidad estatal, pero nosotros todos somos Estado? O sea, que a nosotros van a seguir sacándonos plata. No, yo digo, no estamos hablando de las platas nuestras, estoy hablando de las platas que se generan por concepto de la riqueza de Chile. Naturales, de la riqueza natural. Exacto, tenemos mucha riqueza natural que lamentablemente no se ve reflejado en mejorar las condiciones de vida del Chile, sino de llenar los bolsillos de algunas familias que son dueños de Chile, y ellos son intocables, y por eso no se está tocando el tema de manera profunda, el de las AFP y otros temas. Claro. Bueno, ¿qué le parece un breve espacio musical y después continuamos con la señorita Ernestina? Mi canción le das un buen sabor. sabor a cada situación. Siempre tú. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacio FM 107.3. Tenemos un nuevo aviso que nos va a pasar acá una vecina nuestra, la señora Mirta Pérez. Ella se identifica. Monitora del programa de alfabetización Contigo Aprendo. El día jueves 8 de septiembre a las 10 horas es el día de la alfabetización. El encuentro se realizará en el Museo Histórico, en la Plaza de los Dinosaurios. Las personas que están inscritas en el programa no se pueden perder a este encuentro para dar a conocer sus inquietudes y los intereses y cómo le ha resultado el programa. Yo, agradecida de antemano, le dejo la invitación al que quiera asistir. Señora Mirta, usted es profesora, señora Mirta, sí, fue profesora. Educadora diferencial. Y hoy día es pensionada nada más también. Ah, no me cuente eso, pues. Ya, listo. Porque no quiero ser pensionada. Pues bien, han escuchado ustedes un aviso de la señora Mirta invitándolos a los vecinos y vecinas para el jueves 8 de septiembre a las 10 horas. Día de la Alfabetización. Y este encuentro a realizarse en el Museo Histórico en la Plaza de los Dinosaurios. Esto es allá en la Plaza Acevedo. Allá al final de la calle Maipú con Irarrázaval, ¿verdad? Sí. Quedan todos invitados. Todos invitados al encuentro. Bien. Bueno, ojalá que les vaya bien. Les deseamos el mayor éxito en este evento. Sí, sí. Yo lo que deseo es que los alfabetizados son los que tienen que dar a conocer sus inquietudes para ver si se mejora, se cambia, si está bien el programa. Entonces se tienen que ver hartas cosas. Bien. ¿Han escuchado ustedes esta invitación de la señora Mirta para el Día de la Alfabetización? Bueno, estábamos con la señorita Ernestina, pero el espacio se ha hecho breve, se ha hecho corto. ¿Usted podría venir en otra oportunidad también, señorita Ernestina, si se dan las condiciones? No tengo problema, en la medida que nos coordinemos con tiempito, porque si bien es cierto, yo aún no empezamos la campaña, salvo el mate que se hizo el sábado y ayer un par de programas, pero no hemos hecho nada respecto al tema de la campaña. Pero estoy copada con actividades de la Junta de Vecinos, entonces ya. usted me conoce, cuesta, sabe que pues. Le estaba sacando un poco el... Pero su mate, creo, entiendo que fue todo un éxito, ¿verdad? Sí, fue más que por el tema de los recursos que entraron, el trabajo solidario de las vecinas y vecinos que estuvieron colaborando en el trabajo en sí como voluntario en apoyo a mi candidatura, que les agradezco con toda mi alma y todo mi corazón, porque no esperaba encontrar un equipo tan grande, pero también a las personas que vinieron a aportar con su granito de arena, a comprar, que comían harto para gastar, para hacer gasto en el mate. Así que se nos hizo poco todo lo que se hizo, y se hizo más de lo que estaba previsto en la planificación, pero todo bien, un éxito. Felicitar al grupo, agradecerles con toda mi alma, sobre todo a las chicas, a las vecinas, que una de ellas no es de acá, es de Villacap. Las dos son de Villacap, que hicieron todo el trabajo de masas, que lo encontraba todo el mundo exquisito. Por eso se hicieron un poco los calzones rotos, el pan amasado, la sopa y pilla, que estaban exquisitas. Así que darle muchas, pero muchas gracias. Si pudieran ver mi corazón, verían que estoy muy agradecida, porque esas cosas yo las valoro muchísimo, más allá de lo que hay detrás de esto, que es una campaña, una competencia que hay entre personas, alrededor de 90 somos, ¿cierto? Sí. Más o menos, alrededor de 90 candidatos, entre los que digo yo soy un David en medio de muchos Goliat, porque todavía no empezamos, pero bueno, bien, que sea lo que Dios quiera. Hemos tenido la entrevista con la señorita Ernestina y posteriormente, como ella dice, un David entre muchos Goliat, a lo mejor ahora tenemos un candidato también, Sansón, entre muchos demás. ¿Qué más podría decirle como despedida a nuestro radio escucha, señorita Ernestina? Agradecer a todas mis vecinas y mis vecinos por la confianza que ellos han depositado en mí, y me refiero al volver a reencantarse, porque me he dado cuenta en este poco andar de que los vecinos no son apáticos, no son como muchos lo pintan, porque he tenido muchísimas reuniones reorganizando la comunidad. Por lo tanto, estoy como súper esperanzada. Ahora con mi candidatura, cada uno me conoce y sabe si va a darme su voto o no, pero lo que sí deben saber es que yo seguiré siendo dirigente, sea resulte elegida concejala o no, voy a seguir siendo dirigente de esta comunidad, porque no la voy a dejar hasta terminar mi periodo si los vecinos así lo desean. Así que muchas gracias por la invitación. Creo que si llego a la municipalidad, a la concejalía, va a ser mucho más productivo, mucho mejor para nuestro barrio y para los barrios en realidad de Concepción, mi aporte allí. Así que muchas gracias, don Ricardo, por hacerme esta cordial invitación. Gracias a usted, señorita Ernestina. Un breve, brevísimo espacio musical y tendremos un nuevo invitado a la radio. Escojo la vida, subo otra vez. Eso que baja ya ni se ve. Y las

Horario de atención de 9 a 13.30 y de 15 a 19.30 horas. Fono de contacto 279-8653. Todo bicicleta, un mundo de soluciones para usted. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano y un avisito de nuevo se los damos el jueves 8 de septiembre a las 10 horas, Día de la Alfabetización. Este encuentro se realizará en el Museo Histórico en Plaza de los Dinosaurios, es decir, Plaza Acevedo. Exacto, quedan invitados. Bueno, en Radio Espacio FM 107.3, en su programa Directo al Grano, tenemos un grato invitado acá. Se trata de Don Gastón, pero Don Gastón va a decirnos quién es realmente. Don Gastón. Bueno, yo soy Gastón Fierro, soy dirigente sindical de la Federación de Trabajadores Metalúrgicos, Industria y Servicios. Tenemos 30 sindicatos, 3.000 trabajadores, de las cuales aproximadamente 1.000 son mujeres. ¿Dónde queda ubicada su sede, don Gastón? La sede queda en Rengo 862, para mayor ubicación, frente a la Veguita El Esfuerzo. Y lo hemos invitado acá a usted también porque usted tiene una responsabilidad social, política, parece, más por delante, ¿verdad? Sí, aparte de la dirigencia sindical, que llevo más o menos 20 años, hoy día soy también candidato a concejal por la comuna de Concepción. Comuna de Concepción, si no la tercera, la segunda comuna más importante del país, ¿verdad? Dicen que es la segunda más importante del país. Bien. Y esta es una gran responsabilidad la que asumen los candidatos, ¿verdad? Y los que son también concejales. Es una gran responsabilidad, es un gran desafío, porque creo que cuando uno se asume la responsabilidad de ser candidato, ya está asumiendo una responsabilidad, y por lo tanto el desafío es grande, pero estamos dispuestos a enfrentarlo. Dentro de estos desafíos, su motivación, algo específico, puntual, que lo motive, don Eduardo, a este esfuerzo que hace usted. Perdón, don Gastón. A ver, yo creo que cuando yo asumo la dirigencia sindical hace más o menos 20 años atrás, también me lo planteé como un desafío. Y por lo tanto, uno tiene, es la motivación principal hoy día de que todos los trabajadores que representamos hoy día, de una u otra forma, viven en las poblaciones. Por lo tanto, ven también las carencias que nosotros tenemos los pobladores en cada una de las poblaciones donde vivimos, del Gran Concepción. Ahí se ve entonces, y uno lo asume con que si hemos podido cumplir como dirigente sindical, entonces también tenemos el firme propósito de ser electo concejal, entonces cumplir también con los trabajadores las necesidades que tienen hoy día, con los pobladores, con los jóvenes, con los niños, por qué no decirlo, pero particularmente el adulto mayor. Y lo planteo de esta forma porque creo que empiezo también a pertenecer a ese segmento de la sociedad. Claro, como decimos, entonces tenemos que ver que la base social ya de todo país, de toda nación, empieza por lo de abajo, ¿cierto? Así es. Organizaciones, adultos mayores. Sí. Organizaciones comunitarias como las juntas de vecinos, que son las encargadas de empezar a dar su opinión y hacer sus peticiones y proponer soluciones. Así es. Yo creo que hoy día hay algunos candidatos, por ahí le he escuchado, que los concejales no es mucho lo que pueden hacer. Yo tengo un concepto distinto, sin haber sido nunca concejal, pero yo creo que los concejales sí tienen mucho que hacer en esta comuna particularmente. Nosotros creemos que vivimos en una de las comunas, tal vez, de las que tiene mayores ingresos. El tema está en cómo se distribuyen los ingresos para el bienestar de la comuna en general. Y yo creo que no se necesita ser ingeniero para darse cuenta la situación de los barrios. Yo no necesito, repito, ser ingeniero para darme cuenta cómo todavía en las en las poblaciones que están alejadas del centro. Hay muchas calles de barro en el invierno y de mucho polvo en el verano. Y para eso se necesita entonces de que el desarrollo, el crecimiento, salga también hacia los barrios, que no se mantenga solamente en el centro de Concepción. Don Gastón, ¿piensa usted que el sistema que está imperando, no solo en nuestro país, a nivel latinoamericano, a nivel, digamos, del mundo occidental, es responsable de toda esta situación? Yo creo que el modelo que nos han impuesto en nuestro país, el modelo económico neoliberal que se impone durante la dictadura de Pinochet y que la Concertación lo administra durante los periodos que estuvo en el gobierno, y en esta etapa de nueva mayoría hemos continuado más o menos con lo mismo. Entonces no hay un cambio radical en que podamos decir, bueno, está cambiando el país. Yo creo que han habido avances, sin lugar a dudas, avances significativos en el desarrollo, en el crecimiento del país, pero creemos de que de todas maneras los trabajadores, los pobladores, los jóvenes, cuando hablo de los jóvenes me refiero al tremendo endeudamiento que tienen los jóvenes hoy día con el sistema CAE que inventó el expresidente Lagos. Y que hoy día son millones, miles de jóvenes que deben millones y millones a los bancos. Bueno, todo esto que expone usted, don Gastón, y que manifestaba antes, que un concejal es muy poco lo que puede hacer, pero el concejal tiene una labor importantísima porque es el representante de las comunidades en primer lugar, y no solo tiene una responsabilidad de informar, vigilar, proponer también hacia más arriba las soluciones que necesita este país. Yo creo que el concejal tiene una tremenda responsabilidad. El que quiere cumplir el rol que le corresponde a los concejales, entonces va a tener trabajo todos los días, todas las semanas, todo el mes y todo el año. Porque si uno se compromete a trabajar codo a codo con las juntas de vecinos, entonces va a tener pega todos los días. Y por lo tanto, lo que no puede ocurrir son dos cosas. Una, no abandonar las poblaciones. Y segundo lugar, que la oficina del concejal esté permanentemente abierta. Y para eso habrá que buscar la fórmula, entonces, para que siempre haya alguien y no que vengan los pobladores. Pero también creo que hay otra fórmula que cada uno podrá en un momento determinado poner en práctica. Y eso creo que, de manera que yo me niego a decir que el concejal es muy poco lo que tiene que hacer. Yo creo que es mucho lo que tiene que hacer. Yo creo que también, bueno, opinando lo que dice usted, porque aquí en Chile se habla siempre de cuando se expone un problema, una necesidad, falta de recursos, dicen las autoridades, pero siendo Chile un país tremendamente rico, con riquezas naturales, Chile tiene agua, Chile no tendría por qué tener escasez de agua, porque el agua es tan cara. Chile tiene cobre, es el primero o segundo productor de cobre en el planeta. ¿Y por qué los fondos, los capitales escasean? Creo que el gran problema de las riquezas naturales que tiene este país, usted lo dice muy bien, somos un país muy rico en recursos naturales. El problema está en que la mayoría de esos recursos naturales están en manos privadas. Entonces, desde ese punto de vista, ni siquiera el agua es patrimonio de Chile, es patrimonio también privado. Y por lo tanto, siendo, a mi juicio, el agua debiera ser un recurso chileno y que forme parte de la soberanía nacional. Pero no es así. Por supuesto. Claro, yo cuando era más nuevo, más joven, el agua era el elemento más económico que había y hoy día es uno de los elementos caros. ¿Cómo es posible que hayan leyes que le permitan a las empresas de servicios que le llaman, vale decir, sanitarias, que son las representantes del agua, alumbrado eléctrico, gas, comunicaciones, que ellos pongan valores, prácticamente casi todos los meses valores elevados, distintos, y esto no tiene ningún control? Así es, pues en este país hay libertad de precio. Por tanto, en eso el Estado no se puede meter por la Constitución, que obviamente se está trabajando de una u otra forma para cambiar la constitución, no para modificarla, sino una nueva constitución, y para eso hemos estado trabajando en todos estos encuentros que todavía no han terminado, porque falta la última parte, pero creo que hacia allá se tiene que ir a hacer una nueva constitución. Usted está de acuerdo totalmente en una nueva constitución. En una nueva constitución, ¿verdad?, que sea el resultado de una asamblea constituyente. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo o no está de acuerdo cuando ya se ha dicho que para una nueva constitución tal vez habría que verlo en unos 10 años más? No, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en que se cumpla con esta etapa, porque tal vez esto yo creo que es muy claro y es muy importante. Por primera vez en la historia de este país, en que los trabajadores, los pobladores, los estudiantes participan en la etapa de escribir la constitución. Porque todos estos encuentros que se hicieron, no me atrevo a decir cuántos miles, pero son muchos los que participaron en esto. Por lo tanto, esa es la parte novedosa de esta nueva constitución. Lo que sería lamentable que esto empiece a quedar ahí, se empiece a postergar. Si bien es cierto en que no, a lo mejor este gobierno no va a alcanzar a escribir la nueva constitución, pero lo que sí que es que quede el camino hecho ya para que el próximo gobierno pueda terminar esta constitución que tanto anhelamos los chilenos. Sí, porque analicemos cuando se hizo la constitución del año 80, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto demoraron ellos en programarla y realizarla? Bueno, se dicen de que se demoraron como un poco más de un mes, entre 10 personas hicieron la constitución. Y lo lamentable de esto es que todos decíamos la constitución de Pinochet, pero después el expresidente Lagos le pone la firma de él, le pone un par de algunos parches y le pone la firma de él. Por lo tanto, hoy día la constitución que nos rige, que tiene mucho todavía en claves autoritarios, todo eso, pero ya la firma del expresidente Lagos. Entonces usted, avanzando más dentro de su, digamos, posición, que sería de concejal, siendo optimista que usted salga elegido, usted también estaría luchando por hacer estos cambios, ¿verdad? Por supuesto. Yo creo que, y ahí nuevamente empezamos a darnos cuenta cuánto trabajo tiene un concejal. Tal vez el concejal que pueda decir no es mucho lo que hay que hacer, si abandona las poblaciones. El concejal tiene la obligación moral de mantenerse permanentemente en las distintas poblaciones de la comuna. Y desde ese punto de vista, entonces, creo que es parte también del trabajo que tiene que hacer, trabajando permanentemente con las poblaciones, con las juntas de vecinos, particularmente con las directivas, con cada directiva de la junta de vecinos. Entonces nos vamos a dar cuenta cuánto es lo que hay que hacer, cuánto es lo que hay que informar a las poblaciones. Se tiene que, incluso el concejal podrá también ir a ayudar a educar la población cívicamente, que es donde tenemos el gran retraso. Bueno, yo voy a hacerle un comentario. Para mí, ya hemos entrevistado acá autoridades que ignoran muchas veces lo que realmente ocurre en el país. Por ejemplo, consultando la fuente más importante que siempre ha tenido Chile y que siempre va a ser, el cobre. ¿Cuánto cobre produce Chile anualmente? Lo hemos conversado, parece, ¿verdad? Es un exceso. Y al haber exceso de oferta, la demanda se hace más baja en cuanto a los precios. Yo valores. Creo que, sin ser un experto en la materia, a mí me da la impresión de que hoy día tenemos, y es una de las cosas que está creando algunos problemas económicos en el país, es que se empezaron a entregar concesiones de la minería del cobre a tantas empresas como necesitaban, como querían explotar el cobre. Entonces está claro de que cuando la oferta es mayor que la demanda, los precios bajan. Entonces es lo que hoy día creo que está, lo planteo así artesanalmente, lo que está pasando con nuestro cobre. Yo voy a manifestar hasta el día sábado recién pasado en Televisión Nacional, yo creo que hay que nombrar la fuente, ¿verdad? Por respeto. Sí. Se entrevistó a la senadora, señora Isabel Allende. Se le preguntó de muchas cosas, pero ella dice que los problemas es la baja del cobre y no explica nada más por qué baja el cobre. Bueno, yo creo que, insisto, no hay que ser experto en matemática para darse cuenta de que es un tema de economía básica. Cuando se dice si la oferta es mayor que la demanda, entonces los precios bajan automáticamente. Se van al suelo, ¿verdad? Si eso vamos también a los niveles de cesantía que hay hoy día en el país, claro, cuando hay mucha mano de obra cesante, automáticamente baja entonces y el costo de la mano de obra. Y eso es lo que ocurre siempre. Por tanto, la gran empresa siempre le interesa que haya un gran ejército de cesantes para poder bajar el costo de la mano de obra. Bueno, más anteriormente ya no tenían tapujo en decir muchos candidatos, muchos representantes, incluso senadores, lo que queremos es que haya harta cesantía, poca mano de obra y poco trabajo. Bueno, eso también a veces se dice que no hay trabajo. Yo creo que no es que no haya trabajo. Ningún empleador contrata gente por paleteado, que es para tener gente trabajando. No, cada un dueño de una empresa, un dueño de un negocio, es un comerciante. Por tanto, él siempre apuesta a tener el máximo de utilidades con un mínimo de inversión. Por lo tanto, si tengo 3 trabajadores y eso me pueden hacer el trabajo de 5, ¿para qué voy a tener 5? Pues exploto un poco más los que tengo nomás. Así de simple. Y pasando a esto del tema, la compañía Aceros del Pacífico, CAP, Huachipato, más bien nombrada popularmente, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué es hoy día Huachipato? Una empresa estancada, una empresa casi en deterioro. ¿No cree usted que también, a través de los mismos concejales, esto se puede motivar, activar y hacer una empresa que produzca buen acero? Bueno, hace mucho tiempo que Huachipato viene con serios problemas, y porque yo creo que Huachipato fue el rey de América Latina en producción de acero. Estaba en algún momento, competía muy bien con Brasil, con México, que son grandes productores de acero. Pero llega un momento en que los demás, México, Brasil, se tecnifican mucho más. Huachipato se empieza a quedar. Por lo tanto, al no tener la tecnología de punta, entonces la producción de libra de acero empieza a ser mucho más cara que lo que es Brasil y lo que es México, que son la competencia aquí al lado. Sin contemplar el acero chino, que ese sí que es mucho más barato. Pero también, por lo que tenemos entendido, acá en el sur de Chile se construyó un puente con acero chino. Según manifestaron ingenieros después, que se quebró el puente y no sirvió. Pero que el acero que habían mandado para acá era de muy mala calidad. O sea que la industria china, el comercio chino para América Latina y para acá, vende elementos de mala calidad. Bueno, pero yo no creo que el vendedor podrá ser culpable de alguna manera, pero también el quien compra tiene la tremenda responsabilidad de ver qué es lo que estoy comprando, pues. Si cuando yo voy a comprar algo a una tienda, es mi responsabilidad, no lo debo mirar, no me debo conformar con lo que dice él, sino también cómo somos capaces, y aquí nos encontramos con muchas cosas que de repente falta un poco más de fiscalización rigurosa. Y aquí nos encontramos de repente con trabajos que se hacen y que a los 2 meses están fallando. Entonces quiere decir que la fiscalización, que son los que tienen que determinar si este trabajo está bueno o no. Entonces, si a mí me dicen de que el acero chino es malo, bueno, pero ¿quién revisó cuando llegó? ¿Compramos el fardo cerrado y listo, este el acero que recibo y ponerse a trabajar con él? No. Cuando yo trabajaba en la maestranza y se compraba acero, los ingenieros tenían que hacerle una prueba al acero si era el que necesitábamos o no. Entonces, si no se hace eso básicamente, entonces estamos muy mal. Claro, estas consultas a usted, don Gastón, porque usted trabaja en la industria metal mecánica, digámoslo así, ¿cierto? Está vinculado directamente a este rubro, ¿verdad? Uh-huh. El acero. Pero ahora vamos a tener un breve espacio musical para darle un poquito de descanso a la garganta. Y después seguimos adelante con el tema. Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal. demasiado por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar, estoy enamorado, te quiero confesar, soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. No, no, como aguja en un pajar, te busqué sin cesar. Estamos de regreso en nuestro espacio Directo al Grano. Estamos entrevistando a don Gastón Fierro, candidato a concejal y maestro que fue de la industria metálica. Tornero mecánico. Y hoy día pensionado. Para, como el tiempo corre, ya nos queda muy poco espacio, ¿qué opina usted de las pensiones en el nivel que están, don Gastón? Que son de hambre. Eso en una sola palabra. Yo vergonzosas. Creo, muy vergonzoso. Yo creo que definitivamente el sistema de AFP es un fracaso absoluto. No merece ningún análisis, ninguna discusión. Los años que han pasado y los pensionados que ya están, hoy día están, le está correspondiendo su pensión, cuando se habla de un promedio de 300.000 pesos, eso es mentira. Porque si comparamos una pensión de 120.000 pesos, que es una inmensa mayoría, y claro, si la comparamos, porque pudiera haber alguna por ahí de un poco más de 1.000.000 de pesos, va a dar un promedio de 300 y tanto, pero eso es mentira. La mayoría de los asalariados de este país tienen pensiones de 200, como 250, de las que están mejores, pero hay un porcentaje altísimo, 120, que parten como en 80.000 pesos. ¿No está usted de acuerdo, don Gastón, en que es un descaro cuando las autoridades de todos los gobiernos, gobierno del señor Piñera, Lagos, Frei, incluso la doctora Michelle Bachelet, digan con todo esparpajo que aquí cada chileno gana $23,000? En teoría eso puede ser. Hay muchas cosas que acá se dicen teóricamente, pero del libro a la práctica hay mucha diferencia. Por lo tanto, eso no corresponde a la realidad. Y ahí entonces, cuando yo creo que esas autoridades que plantean de eso tienen que venir un poco a los barrios, visitar la casa de los trabajadores y ver con cuánto es lo que están tratando de sobrevivir mensualmente. Esa es la realidad. Porque nosotros no podríamos comparar un sueldo de un pensionado con un digamos diputado, por ejemplo. Bueno, ni se puede tampoco comparar la pensión que tienen los expresidentes de 15 millones de pesos. Sobre. ¿Ya? Y yo, un trabajador que también es de carne y hueso, como se dice, pero tiene que sobrevivir con 120 mil pesos, con 130 mil pesos. Esas son las diferencias abismantes que hay en este país en materia de recursos de sobrevivencia. Por ejemplo, un pensionado que debe ver médico por la falta de médicos. También los señores concejales tienen mucho que decir al respecto, ¿verdad? Hay mucha falta de médico especialista en nuestro país, en general, en todo el país. El concejal también puede opinar sobre medidas para tener especialistas en los consultorios. El concejal puede opinar y puede empezar a ayudar a buscar soluciones, y particularmente con la tercera edad, porque yo creo que ahí es donde tenemos un tremendo déficit como país de con los adultos mayores, los que han de una u otra forma han hecho un tremendo aporte para el desarrollo de este país. Sin embargo, el trato que le damos hoy día como país es muy malo, es pésimo. Si bien es cierto que de repente, como esta comuna, por ejemplo, que a veces se hace mucho alarde con los adultos mayores, pues yo creo que no basta con que llenemos un bus con adultos mayores y los llevemos a la nieve. Esa es una de las cosas que puede ocurrir, y está muy bien, bravo por eso. Pero no es un bus solamente, son muchos más. Y por lo tanto, entonces, aquí hay que... ¿Cómo somos capaces, la municipalidad, de preparar una infraestructura que permita a los adultos mayores en cada barrio que tengan un espacio para esparcimiento, con profesionales calificados para que les enseñen a hacer una vida mejor? Porque obviamente si un adulto mayor se queda sentado en su casa, los años se le vienen más encima y empiezan las complicaciones mayores. Tienen que estar en movimiento. Importante, y para eso necesitamos una infraestructura acorde para ello. Muy bien. Bien, don Gastón. Le espera una larga tarea por delante, sea o no sea elegido, pero la tarea siempre está pendiente, ¿verdad? Unas palabras, ya hemos llegado al término de nuestro programa, y ha sido una interesantísima, digamos, jornada, dos entrevistas bien interesantes para que nuestros radioescuchas se interesen, se informen y vean qué es lo que tienen que hacer. Bueno, una palabra de este día, doctor. En primer lugar, agradecer la invitación a esta radio. Un gran saludo a todos los pobladores de este sector, y por supuesto también desearle a nuestra compañera Ernestina que le vaya lo mejor posible en esta candidatura a concejal. Yo creo que yo mantengo mi compromiso de que, sea o no electo, voy a quedar feliz porque haré un gran aporte a la lista. A la lista S a la que vamos a pertenecemos hoy día. ¿Número no les han dado todavía? No nos han dado el número todavía. ¿Letra? La letra S. La letra S. La última en la sábana. La última letra de la sábana. Pero también la que suma, dice. Sí. Pero, ¿la sábana de arriba o la de abajo? Ya. Bueno, ha sido interesante la entrevista que hemos tenido en Radio Espacio FM 107.3 en nuestro programa Directo al Grano. Y para terminar, el último aviso, que es importante dejarlo en la radio, porque, o sea, darlo a través de la radio, para don Juan Eduardo Carrasco Valdebenito, está acá en la radio o en la Junta de Vecinos, sus documentos, cédula de identidad y una tarjeta Banco Estado, y este señor, don Eduardo Vive en Avenida Rivera Norte, número 615, departamento 201, sector 2. Si un vecino lo conoce y él no escucha el programa, por favor avísenle que sus documentos están acá en la Junta número 5 de vecinos que dirige la señorita Ernestina Gatica. Le damos el último aviso también, que este programa Directo al Grano el próximo martes no va a estar en el aire. Va a estar el día viernes de 5 a 6 de la tarde. Por tanto, los dejamos invitados para que Directo al Grano sea escuchado el día viernes de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias y hasta la próxima.